Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de este su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y estamos aquí una vez más, una semana más, para conversar de, como decía nuestra intro anterior, de cine experimental y sus derivas. Y bueno, en esta ocasión me acompaña en este momento el querido y nunca bien ponderado Maestro Boom. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí pues una emisión más de Nada es Original, con el gusto de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Simón. Pues bien. Bien, ¿qué dice el no siempre soleado Montreal? ¿Cómo está la onda por allá? Pues ahora muy contaminado por los incendios forestales. Sí. Ayer estaba tan sepia que parecía México visto por Hollywood. Entonces, imagínate. Ándale, parecía la de Traffic. Exactamente. Entonces sí ha estado bastante, bastante pesado el ambiente. Ha llovido, ha hecho mucho calor. Entonces sí ha sido extraño últimamente. Un paraíso, así es. Muy bien, y pues como a tres calles del paraíso regiomontano del Maestro Boom, se encuentra nuestra otra conductora, la querida Claire Keenan desde Queens. ¿Cómo estás, Claire? Hola, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí empezando. ¿Y cómo está cómo sigue la onda? Dice el Maestro Boom que estaba quejando que está muy contaminado por los incendios. Ah, pues parece mejor aquí, pero tengo que chequear porque probablemente que no es. Dice, no he salido en una semana, entonces no tengo idea. Sí, he salido, pero estoy acostumbrada al aire aquí, que la verdad que no está ya tan... Claro, es como cuando vivía en la Ciudad de México y ya te acostumbras al smog y regresas y te enfermas. Pero bueno, pues alguien que está en el smog citadino allá en la ciudad monstruo, pero disfrutando las mieles del triunfo, porque es uno de los absolutos ganadores de ese ya mítico apoyo del Focine, del Incine, del gobierno mexicano para hacer películas experimentales, algo que nunca hubiéramos imaginado. Y tenemos con nosotros a nuestro querido Jorge Franco. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué onda, Micha? Muy bien. Hola a todo el mundo. Bund, Claire, hola, no te conozco, pero bueno, un gusto. Y Bund y todo mundo. Muy bien. Te digo, disfrutando las mieles del triunfo, ¿verdad? Ya sé, caray, pues no, hasta para mí es raro, todavía, Mira que desde que haber visto siquiera una convocatoria que decía, les vamos a dar un fondo para hacer cine experimental, pues desde ahí empezó como todo el surrealismo, ¿no? De esto. Sí, no, está tremendo. Y la verdad es que sí, estábamos nosotros aquí, pues ahora sí que no cabíamos del gozo, porque es verdaderamente inaudito. Incluso estuvieron aquí personal del IMCINE para platicarnos, ¿no? Cómo era el proceso y todo. Porque, pues, sí, es toda una... O sea, es algo que jamás, nunca creí que mis ojitos lo iban a poder ver. Porque si hay algún cine que es históricamente... pues ignorado por las instituciones culturales, es el cine experimental, ¿no? Tradicionalmente, pues no lo pelan. Pero bueno, pues qué tal que empiezas por platicarnos, pues justo eso, o sea, ¿cómo empezó tu surrealista viaje de ser ganador de uno de estos apoyos? ¿Y cómo vas? ¿Y de qué trata tu peli? Y todo, cuéntanos todo. Va. Pues en realidad esta fue como mi quinta o cuarta ocasión que aplicaba al IMCINE, fíjense. O sea, antes de que abriera la, digamos, como el apartado de cine experimental, pues estaba como este otro apartado del IMCINE, que era el de cortometrajes por regiones. Entonces yo llevaba como cuatro o incluso hasta cinco ocasiones en las que llevaba aplicando a esa otra área de cortometraje por regiones, y pues no, obviamente no, y no, o sea, llegaban pero, los... ¿Pero con este proyecto? No, con proyectos diferentes. Entonces, pero pues aún así, entonces con todas esas cuatro o cinco veces que apliqué, pues me di cuenta como de una cosa bien, bien, bien particular, que es que básicamente si tu guión no le gusta al jurado, vas para atrás. O sea, no les... Yo sí puedo decir así casi, ¿no? Abiertamente, que en realidad pareciera que no importa mucho el hecho de que puedas tener como un buen cast, puedas tener bien tu presupuesto, puedas tener bien, ¿sabes? Como todos los miles de documentos que te piden. Es como si no los... Si eso los tienes bien, pues en realidad pareciera que no importa si tu guión no convence al jurado. Así de sencillo. Entonces, algo que me pasó durante todas esas cuatro veces era que todos los documentos que pedía, que el texto de dirección, que el presupuesto, que el fondo de no sé qué, que la cosa del SAT, que todo este asunto, o sea, podía tener así como palomita en todo eso, pero al momento de llegar así al guión era como de... Empezaba ahí como todo este asunto de no, pues los personajes no tienen desarrollo, les falta un arco dramático, les falta... Y pues obviamente estaba aplicando con proyectos pues que no eran realmente, o sea, que no eran propiamente cortometrajes de ficción, de narrativo, ¿no? Sino que sí tenían por ahí como un algo más como de, pues eso, como de este cine un poco como más libre, como menos narrativo, pero pues yo en mi intento así como de meterles gol. Exacto, como hay como de medio ocultar lo que quería hacer y basándome ahí, vaya, pues como jugando con sus reglas, pues no me salía. Y al final, ya cuando te rechazaban, pues te llegaba como una retroalimentación, ¿no? Por parte del jurado, ¿no? En donde sí te decían por qué no te habían aceptado, ¿no? Entonces okay. era bien interesante porque así como que me echaban flores en todo, pero justo cuando llegaban a la parte de guión, era como que se explayaban, ¿no? Como que hasta se enojaban, ¿no? De que no fuera realmente, pues, el tipo de guión que ellos estaban esperando para un cortometraje por regiones. Y así era como un bateo el primer año, bateo el segundo año, bateo el tercer. Y de repente, pues, veo que se va a inaugurar una sección de cine experimental. Lo cual, pues, ya más o menos lo intuía, ¿no? Durante meses, pues, estuvieron por ahí como varia banda, ¿no? Entre ellas, pues, estaba como Elena Pardo casi coordinando todo este asunto con el IMCINE, hacer como mesas de discusión, mandarles como ejemplos, ¿no? De convocatorias similares de otros países, pues, como ahí empujando, ¿no? Como para abrir esa brecha. Entonces, pues, más de una vez estuve como en esas pláticas, o sea, como que sí andaba metido ahí viendo cómo se podía abrir ahí la brecha, ¿no? Como para escabullirse. Y, pues, nada, de repente abren la convocatoria. Okay. Abren la convocatoria y dije, pues, claro que sí, ¿no? O sea, ahora sí, ¿no? Vamos a ver qué tal está esta nueva. Y me pongo a leer la convocatoria y dije... Pues es prácticamente lo mismo, te piden prácticamente lo mismo para cortometraje por regiones, pero había justo un apartado que no estaban solicitando y que era que hacía la diferencia. Exacto, era el guión. No, bueno. Y entonces yo dije, ah, mira, ya llevo el 90% de avance, entonces. Órale, qué buena onda. Y entonces a partir de ahí dije, pues claro, no están pidiendo el guión, pero están pidiendo ahí como una descripción, como que aún así, lo que sea que tengas, tu escaleta, tu boceto, tus rayones, lo que sea que vayas a hacer, pues que lo tienes que a registrar en Indautor. O sea, sí pedían como mil cosas, ¿no? Pero yo dije, claro, es que aquí no están pidiendo un guión, ahora sí, de aquí va, de aquí soy, ¿no? Y me acordaba mucho pues eso, como de muchas pláticas que hemos tenido, ¿no? De que, pues claro, o sea, quieres hacer como este tipo de cine con fondos y no se pueden hacer muchas veces con fondo, pues porque lo primero que te piden es un guión tal cual hecho como te lo están pidiendo, ¿no? Casi casi Arial 12, un minuto por cuartilla, desarrollo de personaje, biografía. O sea, hay veces que para un guión, me acuerdo, ¿no? Para otros proyectos, para un guión de, no sé, de 10 cuartillas, me pedían casi casi una sinopsis de 2 cuartillas, ¿no? Y era como, pero como, ¿por qué, no? Y entonces, pues nada, o sea, empiezo a hacer como toda la recopilación de los materiales y, pues, o sea, vaya, pues, apliqué, pero así yo como que, así todo desganado, ¿no? Con la esperanza de, por los suelos, después de 4 años ya de rechazo absoluto, ¿no? Por parte del IMCINE. Y pues nada, salen los resultados y por ahí aparecen. De hecho, tú me avisaste, yo imagínate. O sea, yo estaba como tan desconsolado que ya ni siquiera estaba al pendiente de nada cuando recibo justo tu mensaje, Micha, como de, güey, felicidades. Y yo, ah, chido, pero ¿de qué, güey? Eso estaba todo simpático. Y entonces, pues nada, ahí me pongo a revisar los resultados y dije, ah, mira, o sea, ¿quién lo diría? Finalmente. Sí, pues justo el asunto que cuando leímos la convocatoria, lo que descubres es eso, que está básicamente, es una calca, porque al final de cuentas la misma dirección de cortometraje que lleva las otras convocatorias, esta de regiones, la de apoyo a la producción, postproducción, todas estas convocatorias tradicionales, es la misma dirección a la que le asignaron esta convocatoria de experimental. Entonces tiene justamente todas estas características al final de cuentas, el asunto de cómo ellos suelen trabajar, ¿no? Las convocatorias. Entonces estuvo aquí en el podcast en algún momento Esme Joffre del IMCINE para explicarnos un poquito más, pero pues básicamente, como dices, la convocatoria, lo único que no te pedían era el guión, y yo creo, yo en este momento quiero que resuelvas un enigma. El maestro Boom tiene la pregunta que nos hizo devanarnos los sesos a todos los que en algún momento pensamos aplicar. Entonces, en lo que yo callo a esta bestia que está aquí ladrando, el maestro Bunte va a hacer la pregunta del millón. Venga, maestro. No, yo es que de hecho hasta un meme hice, ¿no? Sobre eso, al respecto, porque sí había varios rubros dentro de la convocatoria que me quedaba así como, ¿cómo? ¿Pero por qué? O como un montón de cosas, como tú lo dijiste, ¿no? Que hay así como infinidad de requisitos. Pero el que más me sacó de onda, bueno, lo del guión lo entendía, ¿no? Porque además yo oigo la palabra guión y francamente me aterra, ¿no? Pero lo que más me sacó de onda es el flujo de efectivo. Y yo así de, ¿en serio tienen efectivo? ¿Ustedes tienen efectivo? Porque justamente pues el experimental hasta de pronto sentía como que un oxímoron ahí, ¿no? Un flujo de efectivo, presupuesto para un cine experimental. ¿Cómo se resuelve algo así en el cine experimental justamente? Pues ha sido en realidad, vaya, ha sido porque todavía ando como ahí atravesado con eso, pero durante el proceso de hacer propiamente un guión, perdón, un presupuesto, bueno, las dos cosas, ¿no? Pero principalmente acá fue el presupuesto. Empezar a hacer el presupuesto y cuando me decían un flujo de efectivo de cómo te lo vas a gastar y como en qué etapas, pues era como de, a ver, pero espérate, o sea, como me estás diciendo ya que desde ahorita te diga si en qué mes voy a pagar tal cosa y en qué semana, porque aparte no te lo piden por meses, te lo piden por semanas, ¿no? Entonces es como, así en la semana número 3 del mes de octubre del 2000 tantos, me voy a gastar así $1,000 en esta cosa, ¿no? Y esa cosa tiene una factura. Y yo decía, pero, híjole, pero, o sea, si voy a trabajar con gente que no me puede dar una factura, pero ¿cómo sé en realidad cuánto me voy a, como en qué semana voy a filmar tal cosa? O sea, no tenía pues para nada... O sea, si no tenía ni guión, ¿cómo iba a tener un presupuesto, básicamente, ¿no? Como que andaba metido en eso. Y y pues básicamente, pues sí me planteé como un, bueno, o sea, ahí están abriendo como la brecha, pues le voy a jugar como con sus reglas, ¿no? O sea, te piden que hagas como una cosa bien hecha, te piden, bueno, como una cosa bien estructurada. Entonces, pues básicamente en mi cabeza fue, yo creo que en octubre, en la segunda semana, me voy a gastar tanto, ¿no? Y lo ponía, ¿no? Y así tal cual empecé a hacer todo el presupuesto, ¿no? Y luego era de cuánto me va a costar tal cosa, cuánto me va a costar aquella cosa, cuánto me va a costar. Y pues muchas de esas cosas, pues había unas cosas que yo ya tenía, había otras cosas que podía conseguir, había otras cosas que... Entonces, pues literal, fue empezar a hacer como mi listita, ¿no? ¿Cuánto cuesta tal cosa? ¿Cuánto cuesta tal cosa? Ya ciertas, no sé, o sea, como ciertos aspectos, ¿no? Como la cosa del transporte, renta de un coche, gasolina y esas cosas, pues ya más o menos como las tenía ahí planeadas después de mis 5 tristes intentos de haber aplicado al IMCINE, pues ya sabía cuánto me costaban ciertas cosas, ¿no? O sea, ya casi nada más hacía como un copiar y pegar a mi nuevo presupuesto. Y a partir de ahí, pues empecé como a desglosar todo lo que necesitaba. Sí, la verdad, para como yo tenía pensado... como yo originalmente pues había pensado filmar este proyecto, pues en realidad yo tenía como en mi cabeza agarrar mi bolex y material ahí que voy juntando y pues como yo solo, ¿no? Con un amigo que iba a hacer sonido y hasta ahí, ¿no? Pero pues de repente cuando veo así el monto que van a dar, dije, ah, mira, o sea, ya no nos tenemos que ir, ya no tengo que usar, no sé, material semivelado encontrado ahí en el tianguis de la Portales, güey, medio húmedo. Quizás ahora sí ya puedo comprar como material 16 milímetros virgen y bueno y recién salido de Kodak. Y entonces como que empecé ahí como a ponderar todas esas cosas, ¿no? Y dije, pues hay un cierto presupuesto que se está asignando, pues vamos a ver cómo lo puedo empezar a tirar como a diferentes áreas, ¿no? Y así fue hasta que apliqué y ya cerró la convocatoria. Pero la verdad, una vez que ya nos habían, nos escribieron de ya está bien, ustedes tantos ganaron, ahí fue cuando realmente empezó como la odisea del presupuesto. No les miento, o sea, yo creo que me habrán regresado el presupuesto como unas 6 veces, me lo rebotaron. Y era como de, te falta esto, te falta aquello, te falta el otro, ¿no? Y en las últimas 3 veces, en serio, o sea, la diferencia era de centavos. Centavos, era como de así, tanto, punto, 47 centavos. Y me decían, es que no es 47, es 44 centavos. Y yo así, ¿qué? Neta, por 3 centavos me lo está regresando. Y sí se te ponían así, ¿no? O sea, es que si me lo entregas mal, no sale el dinero y... Y yo así como haciéndome bolas ahí, como maniobrando todo el presupuesto, que no era pues para nada chiquito, güey, para que cuadraran 3 centavos. Y eso de los 3 centavos, es en serio, o sea, tengo ya hasta los mensajes, ¿no? Donde me decían, oye, tu presupuesto está mal por 3 centavos, ¿no? Y yo así como de, madre mía, pues ¿cómo lo modifico, no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le muevo? ¿Cómo le...? Y eso fue realmente como lo tardado, ¿no? Lo fácil, o sea, yo puedo decir, lo fácil fue hacer el presupuesto para aplicar. Lo difícil fue hacer que ese presupuesto, una vez que ya te habían dicho que ya habías ganado, hacer que cuadrara de tal manera para que ellos pudieran, digamos, como liberar el fondo, ¿no? El dinero. Eso fue realmente lo complicado, ¿no? Como intentar cuadrar todo eso después de... Oye, Jorge, bueno, antes que nada, en inglés, Claire, es el cash flow, ¿no? O sea, un equivalente al flujo de efectivo es cash flow. Sí. Digo, nomás para, porque igual a lo mejor estamos hablando en chino. Entonces tú sabes. No, yo entendí. Ok. Digo, porque es justo esa parte que creo que tú llevabas ventaja porque tú estudiaste cine, si mal no recuerdo, en el CUEC o en el CCC. ¿Dónde estudiaste, Jorge? Martín. Yo estudié cine en el CUEC. De hecho, una de mis maestras fue Esme Hoffre. Ah, mira. Fue una de mis maestras de producción. Creo que en aquel entonces todavía ni siquiera trabajaba en el IMCINE. Daba clases ahí en el CUEC. Ok. Yo me acuerdo que en algún momento en una de sus clases sí teníamos que presentar como un proyecto, ¿no? Sí, con presupuesto y con todo. Y me acuerdo así clarito, ¿no? Que ella me decía, está chido lo que estás entendiendo, pero no lo sabes explicar. No lo sabes contar. Así yo me desesperaba y me jalaba así los pelos, ¿no? Y era, pero ¿cómo no estás entendiendo? Te falta sensibilidad, casi, casi, ¿no? Y iba para atrás, ¿no? Era como de, ya entendí lo que quieres hacer, Franco, me decía, pero no lo sabes explicar. No lo sabes explicar, no lo sabes escribir, no lo sabes. Y va para atrás. Y no se digan los presupuestos, ¿no? Es como de esto no cuadra, va para atrás. Y así yo como jalando así los cabellos, pues era estudiante, ¿no? Claro que esas cosas así me ponían como mal, ¿no? Así como lo que uno quería era ya salir y filmar. Pero ahora, fíjate, así como a la distancia, yo veo y digo, mira, creo que sí me sirvieron esas clases. Pues sí, pero aparte tú eres de esos casos raros que estudian cine en las escuelas, digamos, oficiales, y más bien tiran para contracorriente, ¿no? Tiran hacia el otro lado, o sea, no te has ido como tal a producir y digo, te conozco de un tiempo para acá y pues sí, como que tu ambición no ha sido ganarte el Ariel ni hacer películas como Del Toro ni nada, al contrario, estás del lado bueno del camino, pero tuviste como ese siento que igual, como ahorita dices, ¿no? De alguna manera te sirvió ese paseo por todos estos oscuros mundos del cine tradicional para poder sortear de alguna manera toda esta cosa, porque sí, de plano, el maestro Bunt le mandé la convocatoria y le dije, mira, vas, ahorita es cuando. Pero cuando vio eso del flujo de efectivo, dijo, ¿qué? O sea, ¿te dan efectivo para hacer tu película? No, y aparte, pues sí, leí presupuesto, pues, por eso me quedé así, porque me jalé los cabellos y ya no hallaba como de dónde, ¿no? Entonces, y aparte tampoco estaba dado de alta en Hacienda, en fin. Pero bueno, así quedé, por eso quedé calvo. Pero bueno, no, pues está interesante la historia, Franco. Y pues bueno, al final de cuentas te lo dieron. Ahorita supongo que sigue el proceso, no sé si ya está bien. Creo que empezaba, ¿no? Prácticamente los proyectos que se meten a Focine son para empezar de medio año para hacia el fin de año. Pero cuéntanos, pues, ¿de qué se trata tu película, no? Ya, sí, pues vean, o sea, en realidad la película sale por ahí, como que el interés lo despierta a partir de una expo que vi ahí en el Centro de la Imagen de Diego Berruecos. Pues él es artista visual, es artista plástico, hace foto, pero justo en esa expo vi una serie de fotografías en donde tenía una serie de fotografías de gasolineras de Pemex que estaban pues ya completamente en el olvido, ¿no? Yo ya desde ese entonces por ahí traía como una cosa bien atravesada con esta reforma energética del 2003, que básicamente lo que hace es que abre Pemex un mercado internacional, ¿no? Entonces ya cualquier privado, nacional, extranjero podía meter ahí su cuchara, ¿no? Para generar negocio. Y entonces, pues yo ya traía, ¿sabes? Como toda esta idea, y fue justo en esa expo en donde veo las fotos de las gasolineras de Pemex ya abandonadas, que la expo se llamaba, por aquí la tengo, se llamaba 26 Used to be Gasoline Station in México. Entonces, investigando un poco sobre ese proyecto, me di cuenta que hacía referencia a uno de los años 60 de Edward Rocha, que se llamaba 26 Gasoline Station en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui como empezando atando cabos y dije, pues claro, o sea, hay un primer proyecto que habla, proyectos de fotografía, que habla sobre la expansión de las gasolineras en Estados Unidos. Y esto visto de alguna manera como este progreso, ¿no? De, pues, básicamente del capitalismo, ¿no? En Estados Unidos. O sea, les estoy hablando en los 60. Después, Diego Berruecos hace esta serie de fotografías, pero hablando, pues, como de la, pues, de alguna manera, como la de la caída que estaba teniendo Pemex, ¿no? Como paraestatal. Y entonces ahí fue cuando dije, pues claro, o sea, mi proyecto más bien va a hablar de lo que le sigue a eso, ¿no? Que fue la apertura de Pemex al mercado internacional derivado de una reforma energética del 2013, ¿no? Y entonces, pues prácticamente el proyecto va sobre eso, ¿no? Sobre una modificación del espacio público en todo el territorio nacional que le proceden a decisiones políticas. Y en este caso, pues fue la apertura de Pemex, un mercado internacional. Claro que tiene por ahí, digamos, como sus guiños, pues como de crítica política y demás. Pero en realidad, la película, en lo que acontece, pues es un recorrido por México en donde vemos diferentes gasolineras y como ciertas, digamos, como microficciones que están sucediendo en ese interno, en ese recorrido por el país. Investigando, por ejemplo, o sea, me di cuenta que o sea, desde el 38 hasta el 2013 era pues nomás Pemex vendía gasolina en México. Nada más Pemex, estaban sus gasolineras distribuidas por todo el país. Pero actualmente hay más de 300 nuevas marcas de gasolina en México, ¿no? O sea, hay 300 nuevas marcas, 300 nuevos logos, que en otros países pues es de lo más normal. O sea, en Estados Unidos pues encuentras así el chile mole pozole, ¿no? De gasolina por todos lados. Pero en México no. Entonces, pues esa decisión en el 2013 ha tenido como claras repercusiones en pues prácticamente como en toda la vida en México, pero digamos yo me enfoco de una manera como muy puntual en la modificación del espacio público y a partir de eso se cuela, ¿no? Por ahí como otras lecturas, que es realmente como lo interesante, ¿no? O sea, a partir, digamos, como de una historia muy banal y de un recorrido por México en donde vemos nuevas marcas, pues están ahí como hay como un intento de plantear como otro tipo de crítica, ¿no? A partir de eso. Y básicamente eso va la peli y de ahí surge, ¿no? Del trabajo de Diego Berruecos y de Eduardo Rocha. Ok, y cómo, digamos, está interesante pues el tema, pero ¿cómo vas a hacer para diferenciar tu película de un documental? O sea, digamos, puede ser un documental, y hay documentales así súper tradicionales con que incluso usan el arte, que es algo de lo que hemos nosotros de alguna manera tratado de fomentar, más bien de no seguir institucionalizando ese tipo de documentales que usan el archivo como mera ilustración, sino que son parte activa, ¿no?, del documental o que son del propio tema del documental. Ese es como para nosotros un tipo de documental que sí nos interesa promover. Pero digamos, el tuyo, bueno, o sea, tiene este corte histórico, tiene toda esta problemática que nos cuentas, pero ¿cómo le vas a hacer para que no sea, pues, digamos, en esta cuestión de contar la historia, que no caigas como en un documental pues, más tradicional? ¿Cuál es el truco? El truco está en el proceso, Micha, Esther. A ver. No, yo siempre he pensado que el cine que a mí me interesa hacer, pues está ahí como un intermedio, digamos, en el sentido de que no es ni un cine completamente de ficción, narrativo, con arco dramático y demás, pero tampoco es este cine como ya más, más experimental, en donde ya hay intervención directa, en donde ya hay como, sabes que ya hay como unas búsquedas ya muchísimo más quizás pues a lo material, a lo material, a lo tangible, de los materiales fílmicos, algo que ya casi deviene como en especie de instalación. No, o sea, a mí el cine que he venido haciendo y que me interesa es como una cosa que está ahí como híbrida, ¿no? Yo siempre he pensado que el cine que a mí me interesa hacer pues es por ahí como un cine de ficción con procesos claramente experimentales, ¿no? Los proyectos que he hecho, pues sí, tienen actores y tienen diálogos, pero pues en realidad nunca hubo un guión detrás, por ejemplo, ¿no? Siempre salía con escaletas y demás. Que tuviera que entregar un guión como para que me aprobaran el proyecto, pues era otra cosa, ¿no? Pero pues así era como que aquí te entrego el guión, palomita, y a la hora que nos íbamos a filmar, pues sacaba así como mi servilleta en donde tenía escritas todas mis secuencias, ¿no? Con las que iba a filmar, ¿no? Y de esa manera funciono y de esa manera me funciona, pues, como trabajar. Y creo que este proyecto tiene eso, ¿no? Hay como ciertas... Tú me dices, o sea, ¿cómo diferenciarlo? Como de esta cosa como más convencional. Y pues me parece que es el tratamiento que va a tener, ¿no? Es decir, hay como ciertas microficciones, sí, pero pues son microficciones que de alguna manera contadas por sí solas terminan como, son realmente como una cosa completamente banal. Lo importante es como el entramado, digamos, como un tercer plano, que es en donde están sucediendo las cosas, el cómo se están estructurando. O sea, no es como una historia, termina la historia 1, empieza la historia 2. No, sino que más bien va a ser por ahí como un entramado, tiene como muchas... Va a tener por ahí también como una mezcla de formatos, o sea, vamos a filmar desde Super 8 hasta 4K, hasta 16, se nos van a colar por ahí incluso hasta materiales de TikTok, va a haber como diferentes formatos que pues, obedecen como a esa estructura que se está planteando, ¿no? Hay, digamos, como ciertas premisas con las que se va a trabajar con cada una de estas microficciones que yo le llamo así, ¿no? O sea, la película como tal tiene 3 microficciones. Ninguna es más importante que la otra, solamente son como herramientas que nos sirven para estar haciendo por ahí como un recorrido por México, filmando cosas. Pero en realidad la forma en la que se van a estar relacionando estas historias, la forma en la que se van a estar como mezclando los espacios, en donde no sabemos si esto está sucediendo en el mismo espacio que esto otro, o si hay como una relación entre los dos. Entonces todo ese entramado, como buen persona que hace y que intenta hacer cine experimental, confía en que ya una vez hecho el producto va a generar y va a lograr el impacto que uno está pensando, ¿no? Acá es como una cosa de fe, básicamente, ¿no? Pues suena muy interesante. De entrada, antes de ceder la palabra a mis compañeros, por si tienen alguna pregunta, sabes perfectamente que tienes la puerta abierta de Ultracinema para cuando la tengas lista, que no sé si tu proceso fue de 1 o 2 años, pero cuando sea que la tengas lista, sabes que será bienvenida a Ultracinema. No sé, Antonio, Claire, ¿alguna pregunta sobre todo esta historia genial que nos está contando Franco? Oye, y cuando nos hablas de distintos formatos, son de grabaciones, de filmación, pero ¿qué hay con el archivo? ¿Hay archivo en tu proyecto o de plano el archivo lo dejaste en esta ocasión a un lado? ¿Cómo integrarías algo así o de plano no has pensado en ello en esta ocasión? Pues una de las cosas que sí tenía planteadas desde el inicio, que presenté el proyecto, justo como ya estaba un poco ciscado de que todos mis proyectos los rechazaban en el IMCINE, pues fue como presentarlos de la manera como, vaya pues, o sea, como no más cuadrada, pero pues no espantar como tanto al jurado, ¿no? Porque no sabía quién iba a ser el jurado, ¿no? Tengo por ahí una anécdota que en uno de mis proyectos yo planteé filmar en 35 milímetros, y todo el presupuesto cuadraba. Incluso hasta ni siquiera estaba pidiendo el 100% de lo que daban en ese entonces para lo de cortometraje por regiones. Y después me llegaron comentarios en donde prácticamente se me decía que como que porque, pero como porque iba a filmar en 35 milímetros, ¿no? Si ya nadie hacía eso, ¿no? Que ya nadie filma. Entonces, pues como que son como comentarios que uno le llegan después. Estás loco, tú te dijeron, estás loco. Ajá, es como de, y si se le vela todo el material, este muchacho inexperto que no sabe nada de la vida, ¿no? Son como que después ya llegaban a mí, pues como por lo chiquito que es pues esto, y a partir de ahí como que me quedé ciscado, ¿no? Y dije, no, o sea, que me rechacen por cualquier cosa, menos porque crean que se me va a velar un material que voy a filmar en película, ¿no? Y entonces para este proyecto pues más bien lo planteé como de una manera más convencional, en decir, se va a grabar en digital, en 4K. Obviamente la cosa no va a ser así, ¿no? Pero durante este proceso en donde he estado como expandiendo ahora sí el proyecto, como ahora sí ya poniendo todo en su lugar, no he pensado realmente en material de archivo. Pero por ejemplo en un inicio no había pensado en pues como en otros formatos, justo como porque estaba medio ciscado, pero pues en realidad todavía no sé. Me parece que una de las cosas como bien, como, o sea, que he descubierto y que son como muy importantes con esto de las becas, pues como para cine experimental, Pues es que en realidad sí te meten como en una dinámica así completa de, pues como de chamba, ¿no? Y empezar como ahí a plantear, a diseñar, como a pensar con un poco más de antelación las cosas, pues porque ahí está el IMCINE detrás de ti pidiéndote actualizaciones del presupuesto, ¿no? O sea, esto del presupuesto sí los va a seguir como para, como por toda su año, 2 años que estén con el proyecto, ¿eh? Entonces, pues sí están así como detrás de ti, oye, ¿qué llevas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la actualización del presupuesto? ¿Modificaste algo, no? Entonces, si bien ahorita no he pensado propiamente en usar material de archivo, pues no lo sabemos en realidad, ¿no? Más adelante. Y creo que eso es bonito, ¿no? Como de esta práctica, ¿no? Porque muchas veces hasta que estás ahí en el momento, pues te caen 20 que dices, pues claro, ¿no? O sea, no había pensado en esto antes. Y no había pensado en esto, pues porque necesitaba estar en la situación en la que estoy como para que se me ocurrieran ciertas cosas, ¿no? Y esa es una flexibilidad que te da como este tipo de fondos. Entonces, quizás ahorita no hay material de archivo, pero quizás al final sí. Todavía no estoy seguro de eso. Sí, porque además estaba esa cláusula, ¿no? Que tenías que tener limpios los derechos, o sea, no... Una película de reapropiación pura y dura, de esas que te bajas cosas de YouTube y que rifeas tu DVD y que te pepenaste por ahí alguna filmación casera y... O sea, todo eso estaba fuera completamente, eso nos dijeron. O sea, porque no querían tener nada que ver con cualquier circunstancia en la que pudiera llegar Televisa a demandarte. Y digo, es entendible, es el gobierno. Pero, al final de cuentas, ese tipo de cosas se pueden resolver de maneras creativas. Entonces, pues sí, qué bueno que no le cierras la puerta al archivo. Claire, no sé qué tan común es, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay como más becas, ¿no? Están igual competidas, hay incluso fundaciones, ¿no? Que yo sigo viendo acá como me acabo de peinar, sigo viéndome un gallo, me perturba estarme viendo el gallo. Pero bueno, pero qué tan común es que de repente para el cine experimental haya este tipo de apoyos. Pues la verdad que hay muchos para documentales tradicionales y para lo experimental todavía yo no he encontrado muchos, así que si ustedes saben, aquí lo experimental no es muy, no sé, yo creo que no es que no es popular, pero tampoco es muy común. Por ejemplo, yo hago videos o poesía y video poetry y si hablo sobre eso muchas veces la gente, incluso gente que hace películas aquí, nunca han oído de eso. Pero en México siempre sí, y en Alemania sí, y otros lugares sí. Yo creo que es una cosa más que tiene más energía, pero aquí poco a poco. Se ven raro. Aquí no sé, yo creo que con otras formas de arte sí, pero puede ser que no soy parte de este mundo, que lo que entiendo más es los documentales, así que quizás no estoy, yo personalmente no estoy encontrando las puertas que necesito. Pero yo creo que sobre todo los documentales aquí son los más populares y eso es otra conversación. Sí, porque justo le preguntaba eso a Jorge, porque bueno, pues incluso en México también hubo un momento en el que como que se dieron apoyos a los documentales, crecieron los festivales que promueven el documental, crecieron exponencialmente, como que se puso de moda de repente apoyar el documental y como que fue, sí, un boom que incluso ha llegado a niveles. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que los documentales generados en comunidades indígenas y afrodescendientes tienen un fuerte apoyo y han estado triunfando en festivales en Europa, justo porque bueno, se generó un fondo exclusivamente para esas producciones. Entonces, bueno, pues esto que nos platicas, Flev, suena a que es así como que todavía más relevante, a pesar del flujo de efectivo, a pesar de que te jodan con el presupuesto, es relevante pues que haya un apoyo para crear cine experimental en México. Entonces tú ya sabes, Claire, tú puedes cambiar de residencia cuando tú lo decidas. Y ya te veremos ahí competir contra la siguiente película de Franco, que el maestro Bunch se anime. Entonces, bueno. Por pues ahí, porque... voy a mejorar mi nivel de español mucho más rápido si hago eso, así que vamos. Buenísimo. Pues, oye, vos, si te animas, yo te ayudo con tu presupuesto y tu flujo de efectivo, ¿eh? Sí, ya tienes el proceso. Ahí nomás me pones en los créditos como asesor externo. Sí, no, por perfecto. Supuesto, sí, es como aterrador, ¿no? Es como de pronto enfrentarse con tantos números sin tener también la certeza de qué es lo que vas a hacer al final, ¿no? Oye, bueno, nos hablas de este proyecto del Centro de la Imagen, de Diego Berruecos. ¿Cuáles son algunas otras referencias que tengas, no sé, visuales, literarias? Porque siento que también hay una cierta, entre comillas, tendencia de hacer un documental con lo experimental. No sé si tengas alguna referencia más acerca de estos procesos, que también podría ser como un oxímoron, ¿no? Así, documental, experimental, ¿no? ¿Cómo es eso, no? ¿Tienes alguna otra referencia aparte de estos fotógrafos? ¿Algo que te haya también detonado? ¿Algunas ideas, algunas cuestiones que tengas en mente? No sé si nos quieras contar acerca de ello. Sí, pues propiamente más que eso, como referencias, digamos, como literarias o cinematográficas, pues más bien hay como ciertas, o sea, y en la investigación propiamente, así como ponerme a investigar, así como escarbar qué onda con las gasolineras en México y en otros países, pues sí hay por ahí como toda una, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, como una especie de, como toda una cultura o estética de las gasolineras, sobre todo pensando pues en estas otras gasolineras en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay varias gasolineras, sino es que la mayoría, en donde no tienen realmente gente trabajando ahí. O sea, tú llegas y tú solito te pones la gasolina y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como investigando así por todos lados, me encontraba que hay como todo un no sé qué de la gente que le gusta, pues, como retratarse en gasolineras, ir a presumir como autos súper lujosos a gasolineras, jugar mucho como con las estéticas de la gasolinera, los colores. Y más bien eso fue lo que también me interesó muchísimo sobre esto, ¿no? Más que referencias, no sé, quizás de alguna película o de... No, más bien era así como que me puse a investigar en internet y dije, ¿qué está pasando como con esta subcultura que tiene ahí un no sé qué con pues alrededor de las gasolineras, ¿no? Básicamente, ¿no? Retratarse en estos espacios, el juego con la iluminación, ¿no? Que ha sido algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Pues acá en México, históricamente, pues estuvimos acostumbrados a unas gasolineras pues, que eran verde, blanco y rojo, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Y de repente, pues me entero que hay gasolineras en México negras, ¿no? Negras, rosas. Entonces, más bien, como que todo eso era lo que me interesaba, ¿no? Y propiamente, como en referencias, como ya más, pues eso, como más de artistas, pues sí, creo que a partir de lo de Eduard Rusch y Diego Berruecos, pues a partir de ahí, o sea, para mí fue como lo principal de donde ha surgido todo esto, ¿no? Y pues yo quería saber más sobre tu proceso, porque estás hablando de hacer un guión, pero no seguir el guión, y yo quiero saber si empiezas a editar mientras estás filmando, o cómo lo organizas todo. Sí, pues básicamente, o sea, vaya, pues como en las otras películas que he hecho, en los otros proyectos que he hecho, pues sí, en efecto, digamos, como que esa era la dinámica, ¿no? Como para que me autoricen filmar, yo tenía que entregar un guión, ¿no? Entonces lo que hacía, pues era así como que me esforzaba mucho como por intentar escribir algo medianamente en la estructura que me solicitaban. lo entregaba, pero en realidad pues, rara vez me basaba pues como en ese guión, ¿no? Claro que te servía un poco como para aclarar ideas, ¿no? Que luego por ahí están de una manera como muy abstracta, pero pues en realidad yo traía como mi propio guión, como guión entre comillas, bajo el brazo, que era realmente pues una escaleta y una serie como de instrucciones y demás, que era con la que me siento más cómodo e irónicamente me siento más seguro trabajando como con esta lista, con esta escaleta, en lugar de tener propiamente así como un guión en donde están desglosadas las cosas, en donde... Pues es como hasta irónico, ¿no? Como esta incertidumbre de tener solamente ciertas cosas con muchas posibilidades es lo que me hace sentir como más seguro a la hora de estar ahí afuera como filmando cosas, que tener realmente un guión bien estructurado, ¿no? En donde casi casi sabes cuánto debe durar una escena, ¿no? Y demás. Y con este proyecto, pues estoy siguiendo un poco ese proceso, ¿no? Para esta convocatoria, pues sí, en efecto, no pidieron un guión, pero sí te pedían, pues, como una especie de escaleta, ¿no? Es como, prácticamente decían, no me importa si tienes una escaleta, un boceto o lo que sea que tengas, un texto, pero entréganos algo, ¿no? Y ese algo tiene que estar registrado, con derechos de autor y demás, ¿no? Entonces, pues para mí fue como muy, muy, muy agradable eso, porque yo tal cual podía escribir y trabajar con una herramienta que a mí me funciona mucho, que es básicamente una escaleta, ¿no? Si nos metemos como hay como procesos y demás, yo puedo decir eso, o sea, yo tengo una escaleta y esa escaleta, tiene como muchas posibilidades, o sea, como cada renglón de esa escaleta tiene como muchas posibilidades de por dónde se pueden como pues bifurcar ciertas ideas o ciertas o ciertas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues ese por ahí yo creo que va un poco mucho el pues como el proceso que yo llevo. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, pues es ir a los espacios. Por ejemplo, en este caso, y en general, pues en los otros proyectos, pues necesito ir a los lugares. Necesito ir a los lugares y necesito ir en el horario en el que estoy pensando que debo de filmarlo, ¿no? Y luego regresar, no sé, en la mañana, en la tarde, tratar de ir en diferentes lugares, en diferentes horarios, pero poder estar en los espacios. ¿Qué digo? Pareciera como una cosa básica, ¿no? De decir, pues claro, vas a ir a ver los espacios en donde vas a filmar, pero pues en realidad ya si nos ponemos a pensar como en este cine un poco como más, como más grande, como más narrativo, pues en realidad el director no muchas veces hace eso, ¿no? Pues el director tiene una idea de, ah, claro, necesito un campo de fútbol, una casa tal y tal, pero pues, o sea, para eso hay... O sea, ya como en ese cine más industrial, por eso, para eso hay, no sé, un gerente de locaciones, alguien que hace scouting, y pues ya nomás le llevan las fotos al señor director, y el señor director dice, sí, claro, esta sí me gusta y esta no. Por ahí va un poco. En mi caso, pues no, es como que tengo que ir y conocer los espacios, como, o sea, escucharé como medio sentimental, ¿no? Pero pues sí, o sea, como sentir los espacios, sentir ahí como la vibra del lugar. Y también es ir y no filmar en el momento, solamente ver y eso, o sea, como hacer un ejercicio como de reconocimiento, de exploración, nada de filmar. Conozco también, pues, a mucha gente que es como de, bueno, o sea, pues llego y filmo luego. Pues no, o sea, como que conmigo no funciona así. Es como llego, filmo y seguramente pues voy a hacer algo que no me gusta, ¿no? Es como voy, conozco, le dedico tiempo y ya después regreso y filmo. Y creo que eso es lo que me va a permitir hacer con este fondo. O sea, ahora sí me puedo dar como un lujo de decir, voy a ir a este lugar que me queda, no sé, a varias horas de donde vivo, a ver nada más y a decidir. Y ya no es andar ahí como... pues como lo he venido haciendo durante años, ¿no? En todo lo que he hecho, que es pues un poco vaya, o sea, como jugar con lo que se tiene, ¿no? Y ya está. Yo creo que Micha se fue a callar a sus perros, o no sé qué le pasó, pero desapareció de pronto. Oye, eso que mencionas ahora del gerente de locación todo esto, cómo entonces, en ese caso, la dinámica se vuelve, supongo yo, como más personal, más íntimo, tienes poca gente a tu alrededor, vas a filmar tú solo, o cómo estás pensando, como esta, como entre comillas, jerarquía ya se vuelve pues horizontal. ¿Qué pasa en estos casos que nos enseñan en las escuelas de cine, como esta jerarquía vertical, ahora se vuelve como más horizontal? ¿Cómo es esta cuestión de la relación que tendrías como un cine convencional con respecto a este proyecto que es, como supongo yo, más personal, insisto, más orgánico, hay poca gente, no va, cuánta gente va a haber, digamos, en esas filmaciones? ¿Cómo te has planteado esa parte de la dinámica? Pues, o sea, tanto con el guión como con el presupuesto y el desglose de toda la gente que iba a participar, pues otra vez, ¿no? O sea, como ya estaba medio ciscado por tantos años, pues también en mi presupuesto puse, iba a haber director, iba a haber asistente de dirección, iba a haber fotógrafo, iba a haber gerente de locaciones, iba a haber... O sea, como que sí llené así toda la lista de gente, pues un poco porque... Pues eso, o sea, como que no estaba muy seguro de cómo se iba a interpretar un presupuesto en donde solamente hubiera como tres personas en el crew, ¿no? O sea, alguien de sonido, alguien, un productor, slash conductor, slash asistente de todo y yo. Entonces decía, o sea, así lo haría y probablemente así lo voy a hacer, pero no estaba muy seguro todavía de quiénes iban a ser el jurado. Entonces sí estaba ahí como un poco, ahí como dubitativo de lo desgloso, como se nos enseña a hacerlo en una escuela de cine, o nada más pongo así a los tres pelados que vamos a hacer la película. Entonces más bien dije, lo voy a desglosar, digamos como pensando una situación ideal de toda la gente con la que se podría trabajar. Pero pues en realidad ahorita, pues todo eso se está modificando. Y no es precisamente como que hayas mentido, que hayas hecho trampa, ¿no? Sino que pues también, o sea, es la primera vez y yo no estaba realmente como seguro de cómo presentar también, o sea, como un proyecto ya en términos de presupuesto, ¿no? En términos como de justificar la gente que iba a participar y demás, ¿no? Lo que sí puedo decir es que al menos pues para este proyecto pues sí puedes moverte de una manera un poco más cómoda. Es decir, quizás ahora sí puedes rentar, no sé, a alguien que vaya a manejar nada más, ¿no? Y ya no le tenemos que hacer como antes, ¿no? Que saliendo de un rodaje, no sé, que podía durar así 15 horas, ¿no? Alguien tenía que manejar en la madrugada, lo cual hasta se vuelve peligroso y demás, ¿no? Quizás como en esos casos ya es en donde sí puedes empezar como a mover ahí parte del presupuesto, ¿no? Como para poderte mover de una manera como más libre, hacer cosas como un tanto, llamémosle pues, más cómoda. Pero en efecto, o sea, el proyecto va a ser como una cosa más, pues como más... Es como más íntima, con un crew pequeño, pero pues aún así sí implica, digamos, como desglosar así todo eso, ¿no? En el presupuesto. Y sobre todo también, y algo lo que me voy a enfrentar, yo creo, pues es como también poder hablar bien con la gente que vaya a participar. Porque si bien ya es gente que me conoce, ya es gente, o sea, con la que he trabajado antes, pero pues igual y si van a decir, oye, pero ¿por qué si tienes un fondo de limcine, nomás somos tres personas en el crew, ¿no? Como, ¿por qué no hay más gente, ¿no? Pero pues ahí también ya va a ser más como de platicar y contar el proyecto para que, pues como para que todos estemos en el entendido de que quizás esa es la mejor dinámica del trabajo, ¿no? Que vamos a explorar, ¿no? También una de las cosas que va a pasar con este proyecto es que pues no se va a grabar todo de jalón, ¿no? O sea, se van a grabar unas cosas un fin de semana, otras cosas, 15 días después, otras cosas varios meses después, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, justo también por esa dinámica, pues creo que me conviene mucho pues trabajar como con un crew pequeño, ¿no? Y con una dinámica, pues, que obviamente no va a obedecer para nada, como este cine, digamos, como más industrial, ¿no? Que suele pasar con este tipo de proyectos, ¿no? ¿A alguien le dan, por ejemplo, un fondo de cortometrajes por regiones? Y de repente sí, yo he visto los crews de esos proyectos y yo digo, pero ¿en serio tanta gente para un corto de 10 minutos? ¿No? Entonces, Ay, no lo sé. Pero bueno, de entrada, todo se está modificando. Ahorita sí, todo lo ando modificando. Y pues todo lo que modifiques, pues ahí está. O sea, tienes que como justificarlo, ¿no? Con el IMSS. Ya voy a ver, cómo me va en unos meses, en donde bajé el crew de 10 personas a 3, ¿no? A ver qué me dice. Parece ser que Micha fue a calmar a sus monstruos que viven allá en Tuntunlandia. Claire, si tengas alguna otra pregunta. Pues, ¿dónde podemos encontrar tus obras anteriores por el internet o las redes? Ah, pues tengo un canal en Vimeo, ahí está colgado todo. ¿Cómo estaré en Vimeo? Déjame averiguar cómo ando por ahí. Pues nomás estoy como Franco, va a ser difícil ahí de encontrarlo. Pero pues bueno, ahí en Vimeo hay hay pues prácticamente todo lo que he hecho. Como Franco sí. Número cuál. Ahí, más bien, ahí les pasé un link. Igual y ya más bien si después Micha lo pone en la descripción del podcast, ¿no? Y de ahí va a ser más fácil encontrar. Sí, buena idea. Pero pues nada, ahí hay cositas que se pueden ver. Prácticamente todo lo que he venido haciendo, ahí le pueden echar un ojo. Muy bien, gracias. Sí, Micha anda desaparecido. ¿A qué generación del juez o ahora en AC perteneces? Pues estuve en la generación 15, justo porque entré en el... Pues básicamente 2000, hasta me da pena decir esto, 2015, 2024, los digo 2023, ¿no? Tardé varios años, ¿no? En lograr salir de esa escuela. Y pero pues sí, 2000. Generación 15, básicamente. Pero, pues nada, o sea, algo que decía ahí Micha antes de que se fuera ya con sus perrijos. Es que, pues sí, o sea, me acuerdo que a Micha yo lo conocí en aquel histórico lugar de... En aquel histórico evento, ¿no? Que se llamaba Jornadas de Reapropiación. Entonces, desde las primeras proyecciones, me acuerdo que hizo una en el Centro de Cultura Digital, donde Naomi Human presentó unos cortos en 16. Me acuerdo que ahí lo conocí, estuve tomando unas fotos. De hecho, yo me le acerqué y le dije, oye, pues, o sea, ¿qué onda? ¿Puedo tomar unas fotos, ir al evento y demás? Y me dijo, sí, güey, pues cáile. Ese mismo día terminamos en casa de no sé dónde, como tomando unas cervezas. Y a partir de ahí, ¿no? Como que empezó la relación. Y pues sí, o sea, era como bien raro, ¿no? Porque estudiaba, pues, en la escuela de cine. Pero pues siempre andaba como buscando estas otras cosas, ¿no? Como este otro cine que, pues sí, obviamente no... Pues no te lo enseñan ahí, no se ve. Pero pues siempre ha habido otros espacios, ¿no? Como, pues eso, Jornadas de Reapropiación. Después ahí coincidimos en Anarchivia. Y pues ahorita en Ultracinema, ¿no? Pero pues de ahí viene un poco, ¿no? Como ahí el recorrido. Siempre digo, ¿no? Para bien y para mal, pues estudié en una escuela de cine. Sí, no, ya no te tocaron, yo creo, algunos profes que me tocaron a mí, pero esa es mi historia negra, así como el docu de Andrés García Franco, también tengo mi historia negra del CUEC. Pero eso ya es para otro podcast. Ya llegó Micha. Perdón, pero es que aquí tenía que arreglar asuntillos, ya saben, tuntunescos. Pero bueno, ya estaba pendiente de todo, ¿eh? No crean que no, perdón Franco, pero pues qué maravilla que al final de cuentas le logramos arrancar unos cuantos pesitos al erario público y que al final de cuentas se pueden invertir bien, que no son películas necesarias, son películas urgentes, ¿no? Ya ves, no son ficciones necesarias porque ya ves que está de repente se pone de moda el término ficción necesaria. No, no son ficciones necesarias, pero sí son películas urgentes, ¿no? Las películas experimentales, por supuesto, siempre tienen, van un paso más allá y tienen una importancia que no todos logran vislumbrar a la primera, pero que finalmente hemos estado acá insistiendo en que al gremio del cine mexicano le hace falta ver más cine experimental. Y qué maravilla, pues, que haya estos apoyos. Y ¿perdón? No, que estoy de acuerdo. Y entonces, bueno, esperemos que pues haya aplicado mucha gente este apoyo. Esperemos que lo mantengan, cuando menos que lo aseguren, ¿no? Porque, digamos, a María Novaro, a esta administración, pues, del INCINE, pues le queda un año, una convocatoria más, la del 2024, y pues que lo amarren, ¿no? Que ahí que hagan algún tipo de candado para que la siguiente administración no lo de un plumazo lo borre, porque creo que sí es un avance, así como ha habido avance en el camino de la creación de las comunidades indígenas, de las comunidades afromexicanas, etcétera, y que estamos viendo que rinden frutos, ¿no? Ya decía yo antes de mi abrupta ausencia, estamos viendo frutos. Hay documentales hechos por directores de estas comunidades que están triunfando en festivales en Europa. ¿Por qué no pensar que esto sea la semilla y que eventualmente las películas mexicanas, experimentales, hechas con dinero público, puedan después estar en los grandes festivales experimentales de Europa, Oberhausen, yo qué sé, ¿no? En Estados Unidos también hay Ann Arbor, estos festivales importantes que son reconocidos a nivel internacional. ¿Por qué no pensar que se vayan germinando semillas que eventualmente tengamos a nuestros propios Cuarones y Del Toros experimentales, ¿no? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Evidentemente no tendremos la influencia ni las alfombras rojas, pero los que los tenemos, ¿eh? Yo pienso que Bruno Varela, por más que tenga sus desvaríos de repente, que lo queremos mucho al buen Bruno, pero por más que tenga sus cosillas, pues acaba de ganar el Ticunam contra todos, y yo siento que sí es una especie de nuestro Cuarón, representante del cine experimental mexicano. Lo que pasa es que, pues, de repente no le damos el peso, ¿no?, que debería. Pero bueno, pues ya estamos cerca de concluir. Nos gusta cerrar este capítulo, este podcast, siempre con un pensamiento positivo de cara al futuro. Y pues bueno, vamos a dejar a nuestro invitado especial al final. Y yo quiero que el maestro Bunt nos cuente algo positivo. Yo sé que está apesadumbrado, la vida no es fácil, pero pues a pesar de todo, cuéntenos, maestro Bunt, algo no, bonito. Pues voy a tomar de la palabra a Franco para hacer presupuesto, para ya no seguir perdiendo cabello, porque pues ya he perdido bastante. Entonces, sí, es una ocasión bien, bien interesante, una pues sí, un parteaguas en la, ahora sí que en la repartición de los recursos. Pues felicitaciones, gusto en platicar contigo, Franco, porque pues ya teníamos un ratote de no vernos, yo creo que por lo menos 3 años de no platicar. Y pues me da mucho gusto esta... Perdón, Antonio, ¿no estuviste cuando hicimos nuestro capítulo especial dedicado a Gregorio? No. ¿No estuvo Jorge? Yo tampoco. Ah, no, tú no. ¿Por qué? Tú no, Antonio, porque estabas en no sé dónde, pero ¿no te invitamos, Jorge? Qué pena. No, o sea, sí me invitaron, pero justo el día del podcast era una cosa ya familiar en tierras queretanas. Ah, ok, ya por eso. Pues ya, sí, se me hace que estuvimos ahí, pero bueno, perdón. No, sí, por eso sí la tengo muy bien ubicado, porque sí, creo que hasta nos vimos en Anarchivia alguna vez, como por ahí del 2020, yo creo, probablemente. Entonces, pues sí, ya teníamos un buen rato, me da mucho gusto que hayas obtenido este financiamiento. Ya tenemos como muchas ganas de verlo, pero eso está padre, que sea un proyecto apenas en construcción, porque tendremos el pretexto de podernos volver a encontrar, a lo mejor en el proceso o a lo mejor ya que esté listo el proyecto. Y pues adelante, mucho éxito. Y pues sí, es yo siento que el cine experimental es muy orgánico, en el sentido de que va cambiando constantemente conforme lo vamos haciendo, e incluso cuando se está gestando, cuando se está haciendo, cuando se está editando, se está preparando. Yo creo que eso es lo más interesante, y por eso yo creo que es como tan cercano a lo humano, creo yo. Y pues nada. Maravilloso, maestro Bond. Pues usted ánimo, usted échele ganas. Desde acá le echamos porras. Claire. Pues fue muy interesante oír del proceso de IMCINE y también de cómo haces tus películas y tus obras. Así que yo siempre me siento muy inspirada a hablar con otra gente que están haciendo lo experimental, porque no hay reglas y hay que compartir, no sé, un poco de cada proceso para que seguimos aprendiendo uno del otro. Así que, no sé, todo es feliz. Gracias, sí, por hablar con nosotros. Y bueno, Jorge, no sé si lo sabe, pero la edición número 12 de Ultracinema se va a llevar a cabo en Tijuana en octubre, entre el 14 y el 29 de octubre. Ya anunciaremos las fechas. Claire está juntando sus dólares para lanzarse a Tijuana, y Jorge, pues te avisamos para que igual cualquier rodaje, cualquier cosa que vayas a hacer en Tijuana o por esos rumbos, pues cambia tu cronograma, cambia tu flujo de efectivo, cambia tu producción para que estés en Tijuana justo cuando es Ultracinema, porque va a estar genial. No. Dime, perdón. No lo vas a creer, Micha, pero justo estoy pensando en que debía de ir a Tijuana para unas cosas que había que filmar. Qué buena noticia me estás dando. Ahí está, ya se está armando el plan. Entonces, entre el 14 y el... Déjate, digo exactamente cuándo es el asunto por allá en Tijuana. Será... ¿dónde está? Octubre. Entre el 14 y el 22 de octubre estaremos exactamente por aquellos lugares, haciendo distintas actividades. Entonces, bueno, ya, ahora es que ya te la sabes. Buenísimo, Jorge, pues tu reflexión final. Ya, pues oye, de entrada, eso de Ultracinema en Tijuana, yo también me voy a poner a ahorrar mis pesitos, ¿no? Para ver si me alcanza para llegar allá. Ahí lo meto al presupuesto del IMCINE, ¿no? Como sí, scout. Sí. Exacto. Y nos vamos a Tijuana, ¿no? Pues que a ver qué reflexión final. Pues yo siento que o sea, yo tengo la teoría completamente infundada, obviamente, de que la gran mayoría de los proyectos que aplicaron para esta convocatoria los batearon en la primera instancia, que es la instancia como burocrática, por no tener las cosas del SAT, por no tener las cosas del presupuesto, por no tener... Entonces, esa es como mi teoría. Así es que, pues nada, Micha, o sea, ahorita ya que a decirlo a todo el público, ¿no? Para la siguiente edición, pues con confianza, o sea, si quieren alguna especie como de apoyo, como le dije a Boone, sobre todo como para hacer esta cosa, pues eso, o sea, presupuestos y demás, pues sacando, me pueden ahí contactar sin mayor problema, porque me parece que hay como muchos proyectos muy buenos que se nos pueden estar quedando fuera de estas convocatorias míticas por meras formalidades burocráticas. Y aunque es comprensible, porque el IMCINE es una institución pública y son fondos federales, etcétera, pues también no es como tan bueno que pues nada, que proyectos probablemente muy, muy, muy, muy, muy chingones como los que podría hacer Bund, como los que ha hecho Bund, pues queden fuera de estos asuntos solamente como por cuestiones pues numéricas, exceles y derivados, ¿no? Entonces, pues nada, acá. Ah, de hecho, me dijeron que como especie de retribución por lo del Focine, en algún momento va a tener que dar un taller. Había pensado en dar un taller de cine experimental, pero pensándolo bien, mejor voy a dar un taller de cómo hacer una carpeta para aplicar a convocatorias experimentales. Sí, sin duda. De hecho, justo platicando con Bruno, me decía que ese sería un área de oportunidad. Porque digo, bueno, nosotros nos tocó la gira Ultra Cinema el año pasado, nos tocó lo del archivo este año, entonces bueno, más o menos entendemos cómo está el asunto, pero definitivamente se necesita algo para entender estos procesos experimentales, y si lo das, pues está fantástico. Tienen tiempo para ponerse las pilas, esperemos que sobreviva el apoyo, que se hayan metido los suficientes proyectos para que el próximo año sostengan esta categoría, porque sí, yo sé de al menos 3 proyectos que se quedaron justo por eso, por los papeles, o sea, ya ni siquiera llegaron a la parte de los jurados, que por lo que supimos son jurados que saben, que han trabajado cine experimental, entonces sí, que eso también es importante, ¿no? Que sí tuvieron cuidado de elegir gente que sabe, porque era una de las preocupaciones, ¿no? Nos van a poner a cualquier jurado que de repente no tenga ni reverenda idea de qué onda con el cine experimental. Pero bueno, pues gracias, Jorge, gracias por visitarnos, por contarnos todo esto, estuvo muy bueno, es bueno saberlo. Te vemos en Tijuana. Y ya sabes que tu película la estrenaremos con mucho gusto, si así lo decides, en Ultra Cinema cuando la tengas lista, ¿no? Está la puerta abierta. Así como está la puerta abierta para la convocatoria de esta edición, todavía tienen de aquí hasta el 31 de julio para mandar sus películas. Estamos buscando películas experimentales en cualquiera de sus diferentes advocaciones. Y sin importar si son largos, si son cortos, si ya las estrenaron, si no las han estrenado, no importa. Si ganaron premios, si no han ganado premios, no importa. Ustedes compártanosla. Está esa categoría que recibe todo tipo de experimentación audiovisual. Está la categoría de filmado en 16 milímetros, 16, porque este año se cumple el centenario del 16 milímetros. Entonces el maestro Bunt va a hacer una curaduría muy fina, muy, muy, muy buena de películas. Digo, las vamos a pasar en digital, perdón, pero pues somos un festival modesto, no nos podemos dar el lujo de pasarlas en 16. Lo haremos en digital, pero lo haremos lo mejor posible. Y además tenemos nuestra categoría estrella. Digo, todas son importantes, pero en este año, con nuestro toque afrofuturista, le abrimos la puerta a las producciones experimentales de la diáspora africana en el mundo. Y si tienen un toque afrofuturista, pues mucho mejor. ¿Qué más? Está abierta la convocatoria para el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, ahí con motivo del Día Internacional del Cine Casero. Pues nos juntaremos a conversar alrededor de este maravilloso tipo de cine. También está abierta la convocatoria para el Día Mundial del VHS. Ahí queremos que nos manden sus clips de VHS para celebrar este formato tan querido por nosotros. Y seguramente por ahí abriremos convocatoria para otras actividades. Estén muy pendientes. Los tuntunes no se calmaron en esta ocasión, pero bueno, es un podcast pet friendly. Pues gracias, Jorge. Gracias, Maestro Bunt. Gracias, Claire. Nos vemos. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Nada es Original. Y sigan pendientes. Adiós. Adiós. Adiós. Chao. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por